Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Líder en variedad, líder en variedad. Alex Sensation. Ok, I'm reloaded. WMEG Guayama San Juan, WEGM San Germán Mayagüez, WXDJ Fort Lauderdale, WSKQ New York, WSUN Holiday, WPYO Maitland, WMFM Key West. Feliz jueves, jueves presocial, jueves cachi, viernes, Friday Junior, TVT, Throwback Thursday, jueves, jueves clásico, jueves 30 de mayo, ya terminando mayo con broche de oro. If it's your birthday today, happy birthday, aniversario también, felicidades. Aquí estamos en vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa, en the Florida Keys, Los Cayos, y en nuestra aplicación, la Música App, en el mundo entero, TuneIn Radio y más. Entregando boletos para Aventura, boletos para el Festival de la Salsa, boletos para ver a Mark Anthony y más. Comunícate conmigo rápido. 1-800-315-9790, toll free, en cualquier parte de los Estados Unidos, anywhere in the US. Y también buscando el más activado en los comentarios en mi fotito de IG, la última foto que subí. El más activado en los comentarios en esa foto, también le regalo un par de boletos. ¡Comenta rápido! Jueves clásico. Ella hace todo por seducirme y yo voy haciendo lo que ella me pide. Mamacita tan bella. Tan bella, bella.

Sensation, la original Mega Mezcla. Alex Sensation. Cuando pensando en lo que te hacía y te estaba gustando. Seguimos hasta abajo, ese es Nicky Jam y yo no relajo. Yo no soy tu marido, cuando recuerdo, mano. Ni tampoco tu hombre. Los basement parties. Chach. Qué rico, ¿verdad? Ok. Estamos recordando. Jueves clásico con Alex Sensation. Estaba para todas las baby que están bien buenas. Ella sabe quiénes son. Una libra de cadera en esta nera. Dos libras de cadera en esta nera. Tres ribas de cadera en esta nera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. Digo corazón que tú te ves bien buena. Digo mi amor que tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Parece una botella de Coca-Cola. Todos los hombres su mujer golpean. Te ven en la calle y te piropean. Tú le contestas o le coqueteas. Vamos a eliminar a la mujer.

sorry, sorry, sorry. Come on. Papa pussy kinda when she jokes and when she jam. She know about the loom, cock and every money man. Make love with a coolie Chinese, white man and Indian. The wickedest kind of girl, Mr. Flyers go pop. I don't know you heard about this girl, her name is Maxi. Her beauty's like a bunch of pros. And if I ever tell you about Maxi, your older say I don't know what I know. But murder she wrote. Murder she wrote. Murder she wrote. Na na na. Murder she wrote. Take out them tongue when them see me see the hit man a come. See me Wow, what a beautiful set, man. Memories, muchos recuerdos, muchos recuerdos. I love that old school dancehall reggae. I love that, man. Takes me back to high school. Remember the butterfly? No, no, you guys don't remember the butterfly. You know the butterfly? Nah, man, you don't know the butterfly. Tag me, tag me. If you know the butterfly, tag me. Hold up. Alex Sensation. Taking you back on a Thursday. Jueves. Clásico. Yeah. all day, todo el día. Aquí me tienes mezclando de musiquita. Gracias por la sintonía. Jueves clásico con Alex Sensation. Hey girl. Con Alex Sensation. Gracias por la sintonía. Ready? Switch up. Freestyle flashbacks. Alex Sensation. Oh, lie. Some freestyle flashbacks. Stevie B, Dreaming of Love. Soñando con tu amor. I don't know what happened to the love we shared. Don't go. Sometimes I think it's just not fair. I know. Get the phone lines ready. 1-800-315-9790 1-800-315-9790. Alex Sensation con La Mega Mezcla. Dímelo, George. Canta igualito todavía. You see him live right now, igualito. He has a beautiful voice, incredible. Qué rica estaba esa mezcla, mano. Qué rica. So listen, I need a favor. Necesito un favor de ustedes. I want you to do a little IG story. Okay, just a little IG story. You don't gotta film yourself. No te tienes que grabar. No tienes. Solamente hazme una historia y déjame saber dónde estás en sintonía conmigo. Just do a little story. Alex, estoy aquí en Brooklyn. Estoy en Nueva York. Estoy en Jersey. Estoy en LA. Estoy en Puerto Rico. Estoy en RD. Estoy en Miami, en Orlando, en Tampa. I just want to know where you guys are listening from. Any state, cualquier estado, cualquier ciudad, cualquier país. Tú sabes, I just want to, you know, connect with you guys. Make sure que estoy, tú sabes, doing a good job for you guys. Ok. Cuando regrese, viene bajando la próxima Mega Mezcla. Estamos recordando y también boletos para Aventura, boletos para el Festival de la Salsa y más. Comunícate conmigo ya. 1-800-315-9790. Mete mano, Sandra Peña. Love you, baby. Mete mano, mi hermanito DJ Diego, Luis, mi Bonnie Boy, Tiny T, Jesús